Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos los auditores, otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Estamos con equipo del rock casi completo, ya más descuarentenados, ya estamos casi saliendo. Estamos llegando ya a la meta. Queda poco. Oye, estamos como siempre en compañía de nuestro querido Lord Pátula. Buenas noches, chicos. Buenas noches, compañeros, contertulios. Un agrado estar aquí. Placer tenerlo acá. Oye, nos habíamos tomado unas pequeñas cortitas vacaciones. Sí, tuvimos un día afuera y como que se pierde el training. Estamos con la máquina de tiempo, con Edu. Hola, buenas noches. Espero que estén todos bien este viernes, así que disfrutemos el programa, chicos. Oye, desde el comienzo del programa, nuestro pastor del rock, Sergio Pirincho Arancibia. Sí, ya. Aquí estamos. Buenas noches, chicos. Seguí. Retornado a las tierras de La Pintana, ya. Dejó las tierras de Puente Alto. Sí, ya retornado y ya... ya trabajando también, ya volviendo a la normalidad. Espero no haya traído el virus. Trabajando aquí a la vuelta, pero todo bien. Muy bien. Oye, desde los mini reporteros, nuestra querida Connie, como siempre. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Nos extrañaron? Nos tomamos unas pequeñas vacaciones. Y desde las perillas, el maestro de las perillas, Claudio Riquelme, el padrino. Está, muchachos, hola, no puedo hablar. Hola. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Hoy vamos a saludar a nuestro querido Seba, que hoy día tenía un compromiso. Y nuestra querida Karen, todavía ahí en las tierras de la cisterna, saludos para ella. Que se venga a ir para acá también. Que se venga luego para acá. Retornado como Pirincho. Claro. Retornado. Oye, hoy tenemos, bueno... Lamentablemente un In Memoriam, uno de los grandes. Teníamos otra pauta, pero la cambiamos ameritando la ocasión. Son las noticias que uno no quiere dar, compadre. Claro, aparte que cosas que se nos están yendo los próceres. Los grandes. De nuestra infancia. Jesús está armando el menso carré de arriba. Arriba cholo. Está, pero se está yendo a los mejores. Se está yendo a los mejores. Está todo pasando. Está yendo uno, compadre. Oye, y ahora se fue uno de los últimos maestros que estaba quedando de aquella época, una leyenda, un referente. Yo escuchaba, decía un genio que descontracturó la guitarra eléctrica, compadre. O sea, un genio de tomo y lomo. Así es, nos referimos a Eddie Van Halen. Vamos a hacer un In Memoriam en el día de hoy y rompiendo la tradición que generalmente hacemos tres temitas, este programa está dedicado enteramente mínimo a Van Halen. Bien, vamos a partir con la selección de nuestro querido Lord Pátula desde Transilvania, que nos trae los siguientes temas. Bueno, traigo dos temitas. Mi selección, el primer tema es uno que me encanta desde que lo escuché en esa película Twister, si la recuerdo. Magistral. Y aparte la película también, como que ha madurado con el tiempo y se ve buena igual. En ese tiempo que fue hecha, como que no se pescó mucho. No. Pero con el tiempo ha madurado. Como que las imágenes ahora, como han sido todas remasterizadas, claro, películas y todo el asunto, Helen se ven mejor los efectos. Claro, Helen Hunt con el tipo, no recuerdo nunca el nombre. Y también parece que falleció, ¿no? Sí, también falleció. También falleció. ¿El gallo sí? Sí, falleció. Como un año y medio atrás, ¿no? A mí. Bueno. Bueno, el tema sería Human Brain, de la... De la banda sonora de Twister. Y el otro sería Dream. Temazo. Del disco 5150 de Van Halen, de 1986. Aquí Pirincho anda con la bolera de del disco. Fanático de Van Halen, pues, compadre. Bueno, así que vamos con los temitas. Sin más preámbulos, vamos con los temitas. Disfrútenlos porque se viene mucho más de Van Halen. Thank you. estamos de vuelta. Muy bien. Ya chicos, estamos de vuelta aquí en Amigos Rock y Nostalgia. Esos eran mis dos temitas. Un pequeño... Bueno, tengo un poco compadre, bueno, Sammy Hager. Excelente, ¿no? Oye, iba a venir Sammy Hager antes de que pasara la pandemia. Venía con el... Estaba para marzo, si mal no recuerdo. Marzo, abril, por ahí. Claro, está, y después listo, lo habían tirado para algo de agosto. Y ya después de agosto ya definitivamente quedó por confirmar la fecha. O sea, ya no. Puede ser que el de 2021 recién pueda. Escucha, ya de repente o sea, por escuchar... Yo tenía la ilusión remota de haber escuchado a Eddie Van Halen en algún momento, en su virtuosismo pleno, un tipo que... Ahora puede que haya una reunión, pero para hacer los tributos que tienen que haber, claro. Obviamente, después de... Pero así como analogía, igual fue joven la partida de este muñeco. Bastante joven, porque sí, o sea, 60 y... fueron 65 años. 65. Fueron 10 años ahí luchando contra el cáncer de Atlanta. Exacto. Entonces, pero, claro. Igual que lata porque se fue joven. Porque ya los 65 de ahora, si consideramos, no son los mismos 65. Si consideramos a Keith Richards, weón, y a Mick Jagger, weón, claro. O sea, de lo que estamos hablando, están en la flor de la juventud. Claro, Mick Jagger, weón. 120 años, así, arriba del escenario. Un disco de ellos, tú tienes 50 años, pues, weón. El más longevo de los. El más longevo de los discos. No, el más longevo de los Rolling Stones es el baterista. Claro, pues eso digo, sí, hablemos. Hablemos que de un disco de ellos. Debe andar por los 80 y algo ese tipo. Más de 50, ahora sí, pues tiene más de 50. Cuando vinieron a la Nacional, lo fui a ver y tú veías a los monos ahí tocando. Claro, pues. Y de repente lo sale corriendo con la guitarra así que queda por loco, pues. ¿Qué onda de la batería? ¿Qué onda? Sí. Yo, o sea, eso eran mis dos temas. Se van Bay y Dream de Van Halen. Así que ahora, bueno, ¿quién viene? Ahora vengo yo, compadrito. Oye, también dentro de la misma época, dos temas que igual me gustan bastante. Yo tengo recuerdo de cuando era cachorro y usaba esta polera. Hablemos de 18, 20 años. El carrete tenía que empezar con Van Halen, compadre. Si no, arriba el auto, Van Halen, nos vamos. Te estoy hablando del año 93, 94, por ahí. Mi set de temita para aprenderme para el carrete. Sí, uno siempre dice era como el tema básico. Claro, yo me estaba ya... Tu compilado regrabado. Con del flyer. Claro, tu compilado regrabado mientras ponía la ducha. Se te acababa de sacar el coral a la mamá. Claro, que... Ponía el cassette. Claro. Pau. ¿Cómo se ve la coral que usaban esos tiempos las mujeres? No, la coral. Se acababa. El año te traía un poquito de coral. La Bugatti. La cuestión era oler algo. Claro, ese es el tema, igual. Ya, mira. Me voy entonces con mis temitas de selección. Esto es Don't Tell Me What Love Can Do. Esto es Van Halen junto con Pound Cake. Bueno, señor. Bueno. Ponga ahí, bueno. It's okay, I do what I want if I choose. I can take the fall as a choice. It's my destiny in my hands. I'm Nice. Estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia con este especial dedicado a nuestro gran y querido monstruo de la guitarra, Eddie Van Halen. Lo que escuchábamos era Don't Tell Me What Love Can Do, tremendo solo de guitarra, compadre, acompañado de Pound Cake. Así que este especial de Eddie Van Halen. Un datito también, hoy día se cumplieron, hubiese cumplido 80 años John Lennon. Ah, sí. El gran John Lennon. 80 añitos, un datito. Y para toda la gente que escucha Entre Amigos Rock y Nostalgia, para que sepan. Voy a aprovechar de saludar a nuestro amigo Marcos Ramírez, mando un saludito ahí desde WhatsApp. Me parece excelente, un saludo para él. Un saludo para mi amigo Marco desde Entre Amigos Nostalgia y aquí en la máquina, del tiempo. Así que compadre, y a la Adrián compadre y a toda la gente que siempre nos sigue y al Edu que también está en y esta semana va a estar perdible. Va a estar perdible. Un poquito de descanso, pero sí va a haber contenido en la máquina del tiempo para que lo visiten. Así que esta semana es perdible. Directamente de Hill Valley. Claro. Le manda saludos el señor Emmett Brown. No, así que no se lo pierdan, chicos. Igual va a haber contenido en la página de la máquina del tiempo, así que no se lo pierdan. En las plataformas. En las plataformas, así que recuerden, sábado y domingo, la máquina del tiempo. Bueno, siguiendo con el curso. Le damos entonces a nuestro pedido de la de Sebastián. Selección personal. Él eligió dos temitas que es Chinatown y You Really Got Me. Así que nos vamos con la música. Señor de las perillas, el bambino, no me hagan aplaudir. ¡Vendetta! We'll be right back. I'm not sure I don't know what I'm doing. Girl, you really got me now. Got me so I can't sleep at night. Estamos de regreso. En Entre Amigos Rock y Nostalgia. Entre Amigos Rock y Nostalgia. No, no, tráeme la pasta. Como la mía mamá solía ser. Cuando me habla, todos callados. Ya, lo que escuchábamos era Chinatown y You Really Got Me, ya con este señor monstruo también de los inicios de Van Halen. David Lee Roth. Cover de los Kings. Exactamente, compadre. Del año del Loli. El año de la... Oye, el hilo negro. 1964, el tema de los Kings. Exactamente, compadre. Ahí tiene un dato muy freak, compadre. Oye, eso es lo que estábamos conversando, sí, de los datos freak. Exactamente. Tipo que realmente hizo bailar, cantar la guitarra, hizo de todo con la guitarra que tenía. Mucho también explotó lo que era. ¿De todo? De todo, compadre. Tapping, pero a morir. Y... bueno, y la colaboración que tuvo, muchas veces hizo con Joe Satriani. Exactamente. Era muy amigos. Oye, pero puede ser que me equivoque, pero creo que también tuvo un par de colaboraciones con Mano Lenta, con Clapton. Con Eric Clapton. Oh, sí, estos tipos llegaron en Eric Clapton. Claro. Es que se encontraban en los festivales y era como una cosa que lo... un imán. Estaban todos con la guitarra y de repente aparecía Van Halen en el año 1980, compadre, y ahora. Pero entraba la guitarra, le ponía un sintetizador. Quedaron todos locos. Claro. Quedaron todos locos. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió este huevo? Y empezaba con los tabs y no, dejaba el escobo, compadre. Fue un prodigio en, aparte de tocar, era explorar mucho técnicas y implementar nuevos... Era un genio, era un virtuoso de la guitarra. Implementar nuevos formatos, por decirlo de alguna manera, de tocar. ¿Caché? Como tú bien dices, sintetizadores, pedalera... El loco era un músico, o sea, decirlo, era un músico, podría decirse, completo. Claro, totalmente. Sí, era un músico... O sea, tenés que pensar que el hijo le puso Wolfgang Van Halen, o sea, claro, menor. O sea, no es menor lo que no lo puso, o sea, realmente es un músico. Bueno, y creo que Sammy Hagar también publicó que... Bueno, durante estos años que pasaron, logró hacer las paces con Eddie antes de, claro. Porque estuvieron muy en mala. Sí. Hubieron juicio entre medio. Sí, no, asunto, fue... No lo dejaban tocar temas de Van Halen en sus conciertos propios a Sammy, porque no, por cuestión de derecho y cosas. Claro. Pero al final Sammy Hagar logró ganar porque había participado en esas creaciones. Entonces, igual hubo un retroceso importante en el Van Halen 3. Cuando salió Sammy Hagar, vino Gary Cherone, que era el vocalista de Extreme. ¿Sí? Vino a cantar en Van Halen, pero ya no fue lo mismo. Es que Sammy Hagar le entregó una potencia. Lo que pasa es que venía muy alto, porque venía Lee Roth, que era un tipo estiónico que hacía de todo, saltaba, cantaba, volaba. Y después vino Sammy Hagar a entregarle un poquito más de virtuosismo vocalmente. Era muy completa la banda, muy completa. Es que David Lee Roth también era reventado. Hay videos donde lo muestran que se lo lleva la policía preso del camarín con la toalla. Después del concierto se lo llevan en cara. Porque era un tipo como Jim Morrison cuando se lo llevan en cara por cosas obscenas que... Claro, por eso súmale a Alex Van Halen, que el baterista, y a Michael Anthony en el bajo, que también era un tipo muy vistoso. Oye, así que tipo, es muy potente. Seco con el bajo. Con él venía Sammy Hagar acá, sí, pero no se logró tener acá hasta esperemos que se pueda hacer. Si se puede, allá vamos a estar. Bueno, ahora nuestra querida Connie nos presenta la sección de Karen. Bueno, Voy a presentar la sección personal de Karen. Y Karen pidió un tema que se llama Hot for Teacher y Panamá. Oye, comentario aparte. Yo creo que Hot for Teacher fue la fantasía de cualquiera. ¿Quién no se enamoró de una profe en el colegio, weón? Y se pasó el rollo y... Bueno, el tema lo explica solo, si en realidad es... Ah, eso. Obviamente, si lo traducí el mejor que... Sí, no sé. Traduzca el tema de chico cuando te... El tema lo explica solo. Es una cuestión... Voy a contar una diferencia. En la edad que uno está en... Voy a contar una diferencia. Voy a contar una diferencia. Mi Hot for Teacher de básica puede haber sido... El oído... Puede haber sido Tirinzo Pret, mi profesora de técnico manual, que era espectacular en el F-37, el colegio de letra. Ah, ¿te gustaba mi profesora? Era guapa. ¿El Víctor Jara? Sí. Ah, no, estaba enamorado de la profe Pati. Ah, ¿te gustaba la profe? La de... Ya en media. Artes plásticas. Ya en media. Sí, pues era la misma. Oye, recordemos que todavía vamos en el mismo colegio. Era hace una vez. Oye, se lo fuimos a la guerra. Es que era profe de Pati. Sí, no, era extraordinaria. Y en media era mi profe de lenguaje, viene siendo a esta altura de la vida, era castellano, era Donina Ramírez se llamaba, la de ya en media. A ella iría a dedicar este Hot for Teacher en Mongolia. Todos tenemos a quien dedicarle este nombre. ¡Claro! Todos tienen a quien dedicarle este nombre. Sí, por eso digan, pongan Google y traduzcanle y después nos cuentan, chicos. Y hagamos los comentarios abajo ahí con el temita. Yo tengo pura profe. No tengo profes hombres, tengo pura profe mujeres. Ya tiene todo el mundo. Ya, más te vale. No se apure. Está sudada, ya tiene. Me falta mucho. Ven, vamos con la música. Entonces con la música. Me falta mucho. I think of all the education that I missed, but then my homework man, I think the clock is slow. I don't feel dirty. Oh, Estamos de vuelta aquí en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era Hot for Teacher y Panamá. Tremendos temazos. Oye, en 1980 con esos partíamos nosotros los carretes, bueno, en los años 90, puta, y que eran carretes. Bueno, ahí soy del 2008, no lo escuché. No, pues. Y no. Todavía no voy a carretes porque tengo 12 años. No, era el pibe. Era bueno, bueno. Era bueno, como dice. De hecho, no debería estar aquí la duda y se va a la casa al pibe. No, no, de ahí tiene la selección de Barney. No, claro. Oye, no vamos. Me gusta Barney desde que tenía 3 años. Vamos a mencionar nuestras redes sociales, Entre Amigos Rock y Nostalgia, nuestro grupo en Facebook, nuestra página y nuestro Instagram, rock.nostalgia. Saludamos a toda la gente que nos está siguiendo semana a semana ahí en las redes sociales. Y saludo especial a Richard, nuestro auditor estrella, ahí, la veterinaria Puerto Alegre. Me parece. A la Vicky, a la Rocío. Obviamente, sí, también, sí. Y a Nicaragua, que lo están escuchando, obviamente se puede escuchar. También, me sí. Parece. Nicaragua. A mi querida Ida también. Un saludo para ella. Nicaragua. Así que bacán. Ya, oye, me toca la selección personal. Vamos a ir con dos temitas: Ancient Bone Love y John, el menso de mazo. Que no he escuchado esto, no es rockero. Ah. Así es. Oye, vamos a hacer la mención que estábamos delante haciendo rememoranzas con nuestro querido Piri de nuestra primera etapa cuando estábamos en siglo XXI. Nuestro querido vampiro siempre programaba Hot for Teacher. Era uno de los temas. El tema de él. Caballito de batalla. Hot for Teacher, compadre. Saludos. Con eso salía a carretear. Acá. Bien, como decimos entonces, vamos con I'm Talk Bow Love y Jump. Ahí la siguiente selección personal. Vámonos con la música. People, people, keep talking about love. To understand. Regreso entonces en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Lo que pasaba, la selección personal propia es I'm Talking World Love y Jump. Y ahora le cedemos el turno al maestro de las perillas. Hola, no puedo hablar. Hasta la próxima semana. Hola, bambino. Oye, estoy palórico. Pero vivo todavía. Todo por andarse bañando con agua y salir ahí a bailar en pelota en la calle. A la 1 de la mañana. Por aquí hay un cabro de 20. Cabo. Puedo acostarme con el pelo mojado. Wey. Ah, la típica. ¿Quién no la hizo? ¿Quién no la hizo? Ay, no, pasa, yo, no, yo pasa, no pasa nada, no pasa nada. Y después terminé el pañoli. Bueno, en fin. Bueno, yo te decía más macho, compadre. ¡Más hombre! Yo no sabía que te acostabas con el pelo mojado. Bueno, ¿quién es ese loco? Cuando hablamos de ¿quién es ese loco con el pelo mojado? Yo acostaba con el pelo ahumado. Curado. Ah, claro. Oye, no te preocupes, mientras no me acueste contigo, Nacho. Pastificado en humo. Oye, déjenme hablar ahí. Ya, ya. No le dedicaste la voz. No puedo hablar, weón, y me interrumpí. Ya, perdón. Ya, vamos a ir con un par de temitas que. El primero es el. Del disco 5150, el primer disco con Sammy Hagar. Fantástico. Que es Why Can This Be Love. Y el segundo, con el primer disco que sacó con David Lee. Perdón, David Lee Roth. David Lee Roth. O sea, Van Halen del 78, el primer disco. 78. Y el tema Running with the Devil. Así que vamos con Why Can This Be Love y Running with the Devil. Run to win, I'll be Ya, muchachos, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Escuchamos recién, por supuesto, al gran Eddie Van Halen con sus temas Why Can't This Be Love y Running With The Devil. Primer disco con Sammy Hagar y primer disco con David Lee Roth. Exactamente. Aunque, oye, el sistema cronológico sería primero David Lee Roth. Claro, por supuesto, del año 78. Y el siguiente del disco 51-50. Esto fue nuestro pequeño tributo a Eddie Van Halen. Era necesario darle este pequeño homenaje. Sí, teníamos como para 5 horas, pero quedó mucho pendiente. Pero o para 3, 4 programas. No, más, yo diría una semana entera. Va a ser una temporada completa. Una temporada completa el mes de Eddie Van Halen. Oye, vamos a aprovechar de saludar a Eddie. F. Rojas de Banda Metal, saludos amigos, a Natu Riquelme y a toda la gente que nos siguió hoy en el programa, a Yagi, a Eric, a Chester Link, a Daniel Caro, a Patricia, a Olga Jiménez, a Camilo de Iránima. Bueno, gracias a todos. Oye, esto la gente que ha publicado en el grupo, que hay unas publicaciones de varios temitas. Sí. Oye, sí, voy a aprovechar de mencionar a La Avioneta, una banda rock bastante, bastante buena, subió material con nosotros. Revisen ahí el grupo Entre Amigos Rock y Nostalgia, están entrando de todo el material que hemos subido, que han compartido. Saludos a nuestro Jan Cotol, a toda la gente que nos colabora semana a semana en el programa. Bueno, vamos a cerrar con un temita que nos mandó nuestro Edu. Imperdible, compadre. Edu Imperdible. Compadre, bueno. Si oye, que... Esta vez pescó la pauta, boludo. Esta vez, oye. Por fin lo logramos. Esta vez sí lo logramos. Le puso atención a la wea primera. Bueno, ¿por qué no un solo de Van Halen, compadre, que se viene bastante bueno? Y bueno, recordar que, bueno, se fue uno de los íconos del rock, compadre. Pucha, algo que estamos lamentando porque igual tienen todo su edad, pues igual, pues hay que decirlo, pues que todos sí. Estamos más o menos, ¿verdad? Estamos viejitos, pues hay que decirlo. Vamos para allá mismo. Vamos para allá mismo y un solo para que lo disfruten, compadre. Hola, por ti, no. Recordemos que todos estamos en la misma época. Bueno, a excepción de nuestra Coni, que la Coni es muy más chiquitita. No, la Coni se tapa el oído, no, nada. Así, aquí viene su solo de Van Halen, compadre, para que lo disfruten. Cuídense. Esto fue. Nos vemos la próxima semana en la misma hora, mismo canal. Gracias a todos. Y esto fue Entre Amigos Rock y Nostalgia. Sí, ya. Disfrútenlo. We'll be right back.